durante un siglo Chile no vivió otro, o casi un siglo, otro proceso constituyente. Pero de todas maneras, el carácter elitista de esta constitución y de su régimen político generó fuertes contradicciones y oposiciones en el seno de la sociedad. No estoy hablando de contradicciones o oposiciones por parte de la mayoría de la población, de los sectores populares excluidos de la vida política. Estoy hablando de contradicciones con otros sectores de la élite que no quedaron representados en el bloque que se hizo con el poder en 1830 y que redactó y aprobó una constitución a la medida de sus intereses. Porque es interesante señalar cómo se elaboró esta constitución. Esta constitución se elaboró sobre la base de la hegemonía de hecho lograda por los vencedores en la guerra civil. Fue elaborada y redactada por un personaje ultraconservador, don Mariano Elgaña. Podríamos decir que fue el Guzmán de la época. Y se hizo de manera absolutamente ilegal, porque en teoría estaba vigente la constitución de 1828. Y este texto constitucional, este texto liberal democrático de 1828, establecía en uno de sus artículos que no podía ser reformado hasta 1836. Pues que hicieron los vencedores de la batalla del Ilcay, don José Joaquín Prieto, que sería el elegido por este bando para instalarlo en la presidencia de la República, y el genio inspirador de la época de este poder, Diego Portales. Lo que hicieron fue pasar por encima de esta disposición constitucional, es decir, violar la constitución vigente, y mediante distintas estratagemas impusieron su reforma. Poco después de instalado el nuevo gobierno, el Cabildo de Santiago, controlado por los vencedores de la guerra civil, le pidió al gobierno que autorizara al Congreso para emprender la reforma constitucional. Reforma constitucional, reitero, que según la disposición de la Constitución de 1828, no podía realizarse antes de 1836. Pues bien, ellos hicieron caso omiso de esta disposición constitucional, armaron un tinglado en el cual, a través del Cabildo de Santiago, controlado por el bando vencedor, se le pidiera al presidente de la República para que autorizara al próximo Congreso a realizar la reforma constitucional mediante una gran convención. Ustedes van viendo que los recursos de la imaginación son muy grandes, ¿no es cierto? Tenemos comisiones constituyentes, esquelas de invitación, grandes convenciones, una serie de dispositivos que salen del sombrero de estos magos prestidigitadores, ¿ya? Una gran convención que en principio estaría exclusivamente convocada con este objeto, es decir, sería una gran convención constituyente compuesta por 16 diputados elegidos no por la ciudadanía, sino por el Congreso Nacional, Congreso Nacional depurado de los derrotados en la guerra civil, que muchos tuvieron que salir arrancando, refugiarse, algunos exiliarse o irse a sus casas, qué sé yo, para que no los persiguieran. Congreso Nacional que dirigiría, Congreso Nacional depurado, compuesto en su inmensa mayoría por partidarios de los vencedores de la guerra civil, que dirigiría a 16 diputados y a 20 ciudadanos, 16 diputados más 20 ciudadanos, lo decían así, de reconocida probidad e ilustración, nombrados por el mismo cuerpo legislativo, es decir, por el mismo parlamento, mediante el envío de esquemas de invitación. Porque esto es para la gente distinguida solamente, a la cual se le invita a participar. En realidad, esta convención constituyente fue una hechura total del Congreso Nacional. Reitero, de este Congreso, depurado en buena medida de los liberales opositores que habían perdido la guerra civil. Profesor, ¿sí? ¿El ejército ya estaba formado a esta altura ya? El ejército estaba, interesante tu pregunta, porque el ejército había sido un bastión de los liberales. Freire, por ejemplo, ¿cierto? Incluso oficiales que habían venido de Europa, franceses, europeos, ingleses, que eran partidarios de los liberales, como Boucher, Rondizoni, que participan en la guerra civil. Algunos de ellos pierden la vida, son masacrados por los vencedores de la guerra civil, pierden la vida combatiendo a favor de los liberales y en contra de los conservadores. El ejército es depurado por Portales y sus partidarios. Hay una razia. El propio Freire se tiene que exiliar, se va al Perú primero y luego a Australia, y muchos oficiales liberales pierden sus cargos, son separados de las filas del ejército para que Portales y los suyos de esa manera se aseguren de la fidelidad del ejército. No sé si eso responde tu inquietud. Por tanto, 16 diputados elegidos por el propio Congreso más 20 ciudadanos nombrados por el mismo Congreso Nacional. Y decía que en la práctica esto fue una hechura completa del Congreso, ya que a los 16 diputados partidarios, todos ellos del bando vencedor, se sumaron 14 más en ejercicio para llenar los cupos reservados a los hombres de reconocida autoridad e ilustración. Es decir, todos los constituyentes de 1833 fueron diputados en ejercicio. Finalmente no hubo personas designadas de la sociedad civil, por decirlo de alguna manera, que no fuesen diputados. O sea, en el fondo, este Congreso Nacional depurado y apoyado por la fuerza de las armas, de la victoria de Durkheim, se autoconvierte en poder constituyente y elabora de esa manera la constitución portaliana, cuyo redactor principal, recordemos, fue don Mariano Egaña, que va a regir durante un siglo, pero va a regir con algunas modificaciones. ¿Por qué? Porque, como les decía, el sistema político que se genera a partir de 1833 fue tan excluyente, tan elitista, podríamos decir, tan sectario, que generó muchas resistencias. No solo porque excluía a la gran mayoría de la población, a los sectores populares de la vida política, sino porque también era excluyente respecto de facciones de la propia clase dirigente. Los sectores aristocráticos u oligárquicos de Copiapó y de Concepción una vez más fueron excluidos del ejercicio del poder. El poder se concentró en la aristocracia terrateniente comercial de la zona central, que fue la que venció en la guerra civil de 1830, y los beneficios del usufructo del poder también se concentraron en el mismo sector social, lo que hizo que hubiese permanentemente una resistencia en contra de este poder centralista y conservador, y que esa resistencia se manifestara no solamente en una pugna sorda, en una oposición política a través de métodos convencionales, como podrían ser los métodos parlamentarios, sino también mediante tentativas de levantamiento armado inducidos por la oposición liberal derrotada en Lucay en 1830. Y ese es el origen de las guerras civiles de 1851 y de 1859. Guerras civiles en las cuales, si bien el poder conservador venció una vez más a los opositores, no fue capaz este poder de lograr un sometimiento total, ni menos una adhesión a su sistema político, por lo que finalmente fue obligado a abrir las compuertas, a hacer nuevas concesiones, a incorporar de alguna manera a los derrotados en la guerra civil de 1830 a partir de la década de 1860 a la vida política, liberalizando un tanto algunas de las características de este régimen. Este régimen, durante su fase más dura, la llamada República Conservadora, entre 1831 y 1861, fue tan cerrado y sectario que nunca durante esos 30 años la oposición pudo elegir un solo senador. Eligió diputados de oposición, pero nunca hubo un solo senador de oposición electo a la Cámara Alta. Si uno revisa los libros de historia, se va a dar cuenta que hubo algunos senadores de oposición. Dirán, ¿cómo nos dice que no hubo senadores electos por la oposición? Todos los senadores que en algún momento fueron opositores habían sido electos inicialmente en las listas del bando conservador. O sea, los que aparecen en algún momento entre 1831 y 1861 como senadores de oposición fueron personajes que se pasaron a la oposición. O se dieron vuelta. Pero que se dieron vuelta, que se pasaron a la oposición, pero que inicialmente fueron elegidos en las listas oficiales, en las listas patrocinadas por el presidente de la República, que era el gran elector de la época. El presidente de la República hacía y deshacía los congresos nacionales, más particularmente la Cámara de Senadores, a través de los mecanismos de intervención electoral. Ese fue el carácter que tuvo la República Conservadora. Extremadamente sectario, elitista, cerrado, excluyente, incluso respecto de facciones de la propia oligarquía que se suponía dirigía el país. ¿Podría que hubiera ocurrido también una infiltración? ¿En qué sentido? ¿Y no que se hayan dado vuelta también? ¿Estrategia? No, yo creo que la propia, el propio carácter elitista y excluyente del sistema, más los intereses de grupos particulares, explican estas defecciones y estos pasos a la oposición de algunos personajes, tampoco fueron muchos, que se pasaron a la oposición. Con esto yo quiero recalcar simplemente el carácter cerrado que tenía este régimen político, la inmensa capacidad de intervención de los presidentes de la República en las elecciones, que eran todas amañadas a gusto de la persona que estaba ocupando el cargo de jefe de Estado, y además señalar que esta es la causa del cambio que va a terminar produciéndose. Es decir, este sistema no podía prolongarse indefinidamente, tiene que botar lastre, tiene que liberalizarse y tiene que buscarse una forma más consensual de integrar, no a la inmensa mayoría de la ciudadanía, pero por lo menos a otras facciones de la clase dominante, e integrarlos en un sistema político más consensual, de competencia normalizada, regularizada, para que las contradicciones no terminen como en 1830, 1851 y 1859, dirimiéndose por la fuerza de las armas, sino a través de métodos políticos convencionales, esto es parlamentario. Miguel. Sí, me gustaría pedirte un comentario a propósito de cierta caracterización que han hecho algunos historiadores de ese periodo autoritario duro, digamos así, de la República Portaliana, o sea, 1830-1860 aproximadamente, y que lo han caracterizado, digamos, con respecto a la sucesión presidencial, o sea, a la designación del jefe del Estado, como una monarquía electiva. O sea, ¿una monarquía? Una monarquía electiva. Sí. El régimen político propio de ese periodo sería el de una monarquía, más que una república. Me parece un concepto bastante acertado. La victoria conservadora en 1830 significa para muchos autores una suerte de vuelta a muchos de los parámetros monárquicos. Aquí se instala una figura, el presidente de la República, pero que tiene atribuciones prácticamente monárquicas, la de los antiguos monarcas, la de los monarcas absolutos, un poder desmedido, desmesurado, bajo la forma de instituciones republicanas, pero en el fondo conservando muchas de las atribuciones de los antiguos monarcas. Pero esto es un modelo que no puede eternizarse, es decir, genera demasiadas contradicciones, ya lo hemos visto, 3 guerras civiles, ni más ni menos, y esto es necesario introducir algunos cambios para que asegurar la gobernabilidad, para asegurar que el sistema que beneficia a las clases dominantes siga perpetuándose en el tiempo. Y esos cambios se traducen en una liberalización que es conocida, esta fase, como la República Liberal, que va entre 1861 y una nueva guerra civil, la de 1891, que va a producir una nueva inflexión en la vida política nacional. Yo les propongo, si a ustedes les parece bien, después de esta pregunta, que hagamos un alto y después de no más de 15 minutos de recreo volvamos para la segunda parte. Pero hay una pregunta. Es que no me va quedando claro la diferencia entre la oligarquía y aristocracia. Ya. Aquí la pregunta es la diferencia entre oligarquía y aristocracia. Bien. Si alguno recuerda los textos escolares, se darán cuenta que al hablarse, cuando se habla de la clase dominante en el momento de la independencia y en las primeras décadas posterior a la independencia, el término utilizado es aristocracia. Pero si nos vamos hacia la segunda mitad y sobre todo fines del siglo XIX, nos encontraremos con que el término más recurrente es oligarquía. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? De manera bien simple, podríamos decir que la aristocracia nos remite a una idea de nobleza. De nobleza, no me refiero, no de sentimientos, sino que de origen social, de casta social, a estas distinciones propias de las sociedades premodernas, preindustriales, del antiguo régimen político, a la monarquía absoluta. Es decir, un orden o estamento privilegiado en el antiguo régimen y que ocupa lo alto de la pirámide social. La noción de oligarquía, podríamos decir que es una noción más moderna. Oligarquía quiere decir el gobierno de unos pocos. Pero estos pocos, con el correr del tiempo, no van a ser solamente los aristócratas, aquellos que tenían títulos de nobleza, condes, barones, marqueses, porque por lo demás O'Higgins eliminó los títulos de nobleza, ¿no es cierto? Esa fue una medida, entre comillas, democratizadora tomada por O'Higgins. Pero esta gente se siguió sintiendo aristócrata y diferente al resto de la población. Pero a este grupo aristocrático de raíz colonial se le unió con el tiempo otra gente que no tenían orígenes aristocráticos, pero que sí eran acomodados